Café sabe mejor. Pruébalo. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Madrid le dio la vuelta del todo al partido. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. ¡Ya no puedo más! ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del Café de la Mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides más importantes del día. Hoy es 18 de abril, es el 108º día del año. Quedan 257 días para finalizar el año. Hoy se celebra en el mundo Día Internacional de los Monumentos y Sitios, Día Mundial del Radioaficionado, Día Europeo de los Derechos de los Pacientes, en Zimbabue, Día de la Independencia. En 1506, el Papa Julio II coloca la primera piedra de la Basílica de San Pedro, en Roma. En 1738, se funda la Real Academia de la Historia, en Madrid, España. En 1877, Thomas Edison presenta su técnica de grabación sonora, el fonógrafo. En 1909, ceremonia de beatificación de Juana de Arco en Roma. En 1938, primera edición de la revista Action Comics, donde Superman aparece por primera vez. En 1946, se disuelve la Sociedad de Naciones, que transfiere sus funciones a la ONU. En 1949, proclamación formal de la República de Irlanda, Eire, en Dublín. En 1983, mueren 63 personas al ser voladas con dinamita varias plantas de la Embajada de Estados Unidos en Beirut. En 1988, Estados Unidos lanza la Operación Mantis Religiosa contra la Armada iraní. En 2001, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU condena la situación de Cuba. En 2002, el rey Mohammed Zahir regresa a Kabul, Afganistán, después de 30 años de exilio. En 2007, 4 coches bomba causan cerca de 200 muertos en Bagdad, Irak. En 2016, el Washington Post y el Tampa Bay de Florida ganan los principales premios Pulitzer. En 2017, arqueólogos egipcios descubren la tumba faraónica intacta con 8 momias, 10 sarcófagos y cientos de estatuillas funerarias. En 2022, el semanario estadounidense The New Yorker publica que más de 60 dirigentes independentistas catalanes fueron supuestamente víctimas del sistema de ciberespionaje Pegasus. Estas son las efemérides más importantes del día. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Yo me lancé a quemar ropa para amarte. Me tiré sin saber a dónde caía. Decidí entrar por donde nadie sabía. Y ahora yo sé que valió la pena entregar todo a ciegas, amarte a ciegas. Y valió la pena si el amor abrió los ojos luego de verlos llorar. Y yo no perdí las fuerzas que tenía guardadas y te las di. Y yo no perdí los días esos que yo decidí confiar en ti. Y yo no perdí, y doy gracias a mi Dios. frente a mí. Puedo decir que tú eres ese amor que Dios tenía para mí. Es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Tiene lo suyo y no le copia a nadie. Está riquísima y ella lo sabe. Reggaetonera desde la Vallarde. El café sabe mejor, pruébalo. Creo que lo de ustedes se jodió. Si sigue jodiendo, tú dile que no. Lo de no te mira como lo hago yo. Tú estás pa' romperte el... Qué rico es volver a verte. Y esa nalga apretarte. La muñeca vino juguete. Mami, tú estás pa' romperte el... Qué rico es volver a verte. Y esa nalga apretarte. La muñeca vino juguete. Como la pide sola, yo la voy a ensamblar. Bla, bla, sugo tú. Bla, bla, bla. Tú no vas ni a hablar. Bla, la pie sola, yo la voy a ensamblar. Bla, bla, bla, chucutu. Bla, bla, bla, bla, no va ni a hablar. Bla, bla, Maluma, Pepe, baby. Ey, ey, una muñeca en baby doll. Se ve más mamacita cuando le pega el sol. Pero se pone loca cuando mezcla el alcohol. Un paso de California dice que es el mejor. Que es el mejor, ey. Ella está dulce, sweet, que parece agave. Ojalá me diera esto pa' que me dejara ver. Mueve ese culo que me tiene grave. Quiero que tú timbales, me toques la clave. Y si estás suelta, yo estoy suelto. Que chimba enredar mi mano en tu pelo suelto. Ponerte en mil posiciones que nadie ha puesto. Pa' probar. macho, baby, ven con mi pesto. Mami, tú estás para romperte el booty. Paseíto por Missouri, que me ponga los pies en el pecho y le hago un pedicure. Y pelea Scarlett Johansson. Pero baby, si tú quieres, vamos a fumar más Philly para bajarlo como Philly. Yo lo prendo en pa' y lo prendo en pa' y lo saco para la calle. Qué rico es volver a verte. Y esa nalga apretarte. La muñeca vino con juguete. Mami, tú estás para romperte. Qué rico es volver a verte. Y esa nalga apretarte. La muñeca vino con juguete. Como la pieza la yo la voy a ensamblar. Bla, bla, su gutú. Bla, bla, bla. Tú no vas ni a bla. Como la pide sola, yo la voy a ensamblar. Sucutu, bla, bla, bla, tú no vas ni a bla, bla, bla. Sucutu, bla, bla, bla, mal. All right. Maluma, bebe, bebe, bebe, bebe. Dímelo, Lalo. Samarian Flavor. Hey, baby. ¿Cómo te va? ¿Cómo te viene? Hoy te voy a clavar. Maluma, bebé, baby. L-A-L-O. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Bueno, ya tenemos 10 de la mañana con 11 minutos. 10 de la mañana, 11 minutos. Tenemos respuestas ya, mi estimado Nicky, del tema de la mañana, pero a la gente que va llegando, pues vamos recordándole cómo es el tema y los números telefónicos. Por supuesto, profe, vea, entonces la gente que se va conectando a esta hora en el café de la mañana con los temas en el día de hoy, pues tema así tranquilo, suave. ¿Cuál es ese presentador o esa presentadora que a usted le tiene cansado, le tiene agotado? ¿Cuál es ese que usted ya no soporta? Ese presentador de televisión, ¿no? De la radio somos muy majos. Entonces, línea de participación de WhatsApp, +34 632 890 940. Y +34 610 617 034. Aunque yo creo que yo tengo un club de odiadores bastante grande. Vea, aquí tengo uno que dice Ángel. Dice Ángel, buenos días, gente linda, para el café de la mañana. Lo siento, pero en España no se salva ningún programa. No soy amante de ver la televisión, pero me ha tocado ver algo de ello por mi trabajo con la gente mayor. Aparte de que no son originales, hacen unas copias malas de otros países. Les gusta el chismorreo y vendidos por la ideología de turno. Hablan mentiras. Gracias, un fuerte abrazo. Sí, lo que yo le decía, la gente... bueno, pero como las cosas malas venden... Ajá. Bien, más respuestas. Hágale. Profe, vea, aquí yo tengo de mi gente linda... De mi gente linda, mi gente bella. Vea, profe, tengo... Se le habla al micrófono, señor, mientras busca a quién. Por supuesto, profe, gracias. Tiene usted toda la razón. Vea, dice Fernando Gordillo, de Colombia, dice, hasta la coronilla de ese que odia a Peckerman, detesta a Messi y ama a Pacho, Boli y Fausto, que se unió en la fuerza para que eliminaran a Argentina del Mundial, pero habla hasta el cansancio de la contra, la chance, y no dispara al arco, sino a puerta. No más a ese. Está hablando de Carlos Antonio Vélez, periodista de Win. No, sí, él se para frente al espejo y dice, te odio, no te quiero, frente al espejo. Un pequeño Chucky. 10-13, hágale más respuestas. Vale, profe, vea, aquí tengo, dice... Pero te ha sido, Nicky, del micrófono, te oye lejos. Profe, lo siento, sí, perdone. Vea, aquí tengo a David Ramírez, dice... Pero este no es nuestro David. Dice, a este señor, Antonio Casale, y de encima a la infumable de Andrea Guerrero. Estos son los de ESPN, ¿no, profe? Creo que sí. Sí. Casale tiene la indecencia de que vos le mandas un mensaje, un correo, y nunca te contesta. ¿No, en serio? Ah, no, muy duro. El otro día le mandé un mensaje que me dijeron, ve... Este es el número, este es el correo de Casale, háblale que quiere hablar contigo. Estoy todavía aquí esperando que me conteste. Y eso que quería hablar conmigo. ¿Qué tal si no me conociera? Ay, Dios. Ay, Dios mío, mi gente linda, profe. Más respuestas, 632-8909-40. Planteemos nuevamente el tema del día, don Nicky, para que la gente que va llegando a esta hora de la sintonía. Sí, señor, vea, ¿cuál es ese presentador o presentadora que usted ya no soporta? Que usted está cansado, que usted dice, ay, ¿por qué le siguen dando crédito a este hombre? Pues, ¿cuál es ese que usted ya no soporta? Ese presentador de televisión que usted no soporta. Entonces, línea de participación aquí en el Café Mañanero, más 34-632-899-40 y más 34-610-617-034. Aquí tengo a Luis Alejandro que dice, todos los de la red, ese magazine insufrible de chismes de la farándula que dura toda la tarde del sábado del fin de semana, es peor que una tortura en la Inquisición. Ya, pero usted está hablando de los programas colombianos donde seguramente muchos no sabe quiénes son. La red es un club de... Ese es de bochinche, profe. Sí, sí, es el Sálvame de acá. Exacto, profe. Sí, sí, sí. Con sí, un reguero de pinzas todos los presentadores. Ese. Sí, no, yo sé cuál es, cuál es. A ver, aquí dice DJ de los Ojos Colorados, dice, todos del periodismo rosa de España. Es que son inmamables, ¿eh? Y encima los programas son larguísimos. Claro, profe. Y todo el día le dan a eso. En la mañana, la rosa no sé qué. Luego, Sálvame al mediodía. Sálvame en la tarde y en la noche, Sálvame de nuevo. Ajá. Sí, señor. Profe, vea, tema. Sí, de los que están planificados. Sí, profe, vea. Un colombiano ha sido detenido en una de las megacárceles de Bukele en El Salvador, supuestamente por un tatuaje. Entonces el cuento fue que el joven se fue al país centroamericano sorprendido por la propaganda del gobierno de Bukele, en el que resalta la seguridad y la prosperidad económica. Entonces se fue a buscar pues un futuro mejor, el joven vallecaucano, deslumbrado pues por el discurso de Nayib Bukele, decidió emigrar a El Salvador, pero claro, no contó que por un simple tatuaje de una fecha en especial iba a ser tildado de miembro de las maras y terminaría en la cárcel. Se trata de José Antonio Potes, colombiano que deslumbrado por la supuesta seguridad de El Salvador. Oiga, Jackie, ¿no es familiar suyo o de Jorge Potes? Puede ser. No sé. Potes, averigüe qué Potes está detenido por Centroamérica. La mamá de José Antonio, la señora Eliana Potes Caes, fue entrevistada por el noticiero Noticias 1, donde contó que su hijo terminó en una de las megacárceles del Salvador sin ningún tipo de comunicación con sus familiares y acusado de pertenecer a los maras colombianos. La señora Eliana señaló que el joven se fue a El Salvador con la intención de llegar a ese país a trabajar y ayudarle a su pareja, que se encuentran en Río Frío, además tienen un hijo, y que a la llegada a ese país fue detenido por las autoridades al verlo todo tatuado y señalarle de que era parte de la Mara 18 colombiana. Yo no sabía, profe, que teníamos Mara 18 en Colombia. Bueno, por eso te digo, es que, a ver, muchas veces, y esto no quiero ser aquí, pues yo, defensor de un Estado, de ninguno, pero a veces la familia no sabe quién es quién, o yo, Caramba. Yo conocí un señor que era ingeniero químico. Ajá. Próspero, tenía una empresa, así como de perfumes, algo así. Vivían bien, tal. Cuando un momento a otro, ¡pra! Llegó la DEA. No llegó cualquiera, llegó la DEA. Y chungulún, lo cogieron. Uy, pero ¿cómo así? Pues el hombre tenía un laboratorio por allá en el Caquetá. ¡Ay, no! ¡Ay, hermano! Nadie sabe lo de nadie. Entonces, no sé, la señora de Potos de pronto Porque es que, a ver, tú vas a llegar a un estado, yo me resisto, que lo confundan, vale, pero inmediatamente miran tus antecedentes, que no eres, la policía te va a soltar, pero si te tienen cerrado, no sé si de pronto estoy equivocado yo. Igual esperar a ver qué evidencia le tienen, ¿no? Claro, sí, sí. Es muy raro. Sí, no, ahí, como claro. Como dice usted, esta historia... está muy reforzada. Le faltan... Le faltan capítulos. Le faltan... Sí, profe. Esto nos falta más detalle. Esperemos. Otro que me caía, oiga, dice aquí, otro que me caía mal era el padre García Herreros, del Minuto de Dios. Mi madre nos ponía... la madre los ponía a verlo al Minuto de... ¡Uy! Uy, obligado, muy bravo. Uy, obligado, más bravo eso todavía. El señor, sí, en mis manos... Oiga, decía, señor, en tus manos encomendamos no sé qué, decía al final el padre García Herreros. Este día que ya pasó y la noche que llega. Pero ¡ay! ¿Quién no vio el Minuto de Dios en Colombia? Todo el mundo lo vio, aunque sea la fuerza. Por lo menos uno lo debía comer antes del noticiero. Del noticiero, exacto, eso le iba a decir. Entonces queda muy duro allí. El papá decía, prendan el televisor que ha empezado el noticiero. Y uno se sentaba y tenía que chuparse el Minuto de Dios, ¿sí? Claro, profe, ahí iba. Ahí eso iba amarradito porque era exactamente antecito. Antecito, y luego salía la publicidad de Bretaña. Sí, señor. Y empezaba el noticiero. Entonces ahí sí, inevitablemente, profe. Rating máximo. Por acá me dice Carlos, buenos días, amigos del café. Indudablemente que no soporto a ninguno de los periodistas acá, son muy lambones y encima son súper pesados. Bueno. Por acá, oiga, Raquel me dice, los del Chiringuito, inmamables. No se los... a ver, Raquel, no le tiremos a los deportes. No, los del Chiringuito, sí, es que... Oiga, no, pero en serio, ahí hay unos personajillos del Chiringuito que son pero insoportables. Hay uno que llama J, no sé qué, J Jordi, algo así. Pero no es ébole, ¿no? Ya, me dice por acá que también... pero es que el Minuto de Dios era patrocinado por Azúcar Manuelita, claro. Azúcar Manuelita, alta pureza. Alta pureza, sí, sí. Pero, ¿qué digo yo? Pero después de que pasaba el Minuto de Dios empezaba Bretaña, por favor. Los titulares. Ay, aquellos años. Sí, hay uno que llama J. Jordi. Uy, qué señor tan amable. Y hay uno que llama Soria, apellido Soria. Ese es el lambonzazo que tiene el Barcelona porque es hincha del Sevilla. Además que habla horrible. Oh, Dios, eso es sevillano, eso es que arrastran todo. Y, uy, no, señor, ese señor, yo es que lo veo y... De verdad me da urticaria. Bueno, en fin. 10 de la mañana, 22 minutos. Entonces el tema del día es, ¿qué periodista lo tiene mamado ya? De la televisión, de donde sea, de su país. Escribieron la gente del Ecuador, estamos hablando, me han enviado mensajes de Colombia, pero si usted tiene algún presentador en el Ecuador, en Venezuela, que no le gusta, pues hermano, aproveche. Sí, bueno, exacto. Que es gratis, no cobramos IVA. Sí, sí, sí. Ni RPF, ni nada de eso. ¡Quéjese! Seguro que usted le incomode. Usted no se sienta cómodo ahí con el profe. No, ya lo dije. No, de usted no. Estoy hablando de Del oyente. Ya amigo oyente. Ya. No de usted, Freddy Cortés. Ya, sí. Que porque... también es oyente. Sí, claro, aquí estamos. 10 de la mañana, 23 minutos. Ya venimos con humor y con los deportes aquí en el Café de la Mañana. Café sabe mejor, pruébalo.

más que a mi propia vida. Yo, ay, yo te, ay, te amo. Ay, mami, yo te amo. Yo, ay, Dios te, ay, amo. Hasta el infinito, mi amor. Yo, hasta el infinito, bebé. Oye, qué fino, mami. Más que una radio, Eurolatina 107.1. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. Daltonismo, enfermedad que padecen los que no entienden los chistes verdes. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Hace 29 años, en 1994, un día como hoy, esta era la canción más importante del género tropical latino en las listas de radio más escuchadas. Top número 1 para Luis Enrique con la canción ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Es una canción del cantante y compositor nicaragüense Luis Enrique, lanzada en 1994 como parte de su álbum Mi Mundo. La canción se convirtió en uno de los mayores éxitos de Luis Enrique, alcanzando el número 1 en varios países de Latinoamérica. ¿Quién eres tú? Es una canción de amor con una letra romántica y apasionada en la que Luis Enrique expresa su amor por una mujer y su deseo de saber quién es ella y qué la hace tan especial para él. Canción número 1 de 1994 en listas tropicales. Luis Enrique, ¿quién eres tú? Sin conocerte, fue improvisada tu llegada y no quiero imaginarme un adiós. ¿Cómo es que has logrado penetrar en mis sueños y adueñar de todo lo que soy? Es que apenas me doy cuenta. Por miedo, ¿quién eres tú? puedo rechazarlo. Y me muero por probarte tu pasión. ¿Quién eres tú? Es que nunca había vivido del amor el amorío. Estoy perdido en ti. ¿Quién eres tú? He caído en tu silencio. Y no sé cómo he podido enamorarme sin saber. Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Diez de la mañana con 41 minutos. Estamos listos, don Nicky, tema, porque tengo respuesta aquí. Carlito nos dice, hola, ¿qué tal? Yo detesto a la señora Laura Bozzo. La popular Laura de América. ¿Qué señora tan mamona? Lleva más de 30 años haciendo el programa dentro del mismo formato y las mismas historias, simplemente que cambia los payasos. Ay, ay, ay, se vino con todo Carlito, él es peruano, ¿eh? Le tiro muy fuerte, profesor. No, pero es que es cierto, ¿no? Es cierto. Sí. Pero me digo que por acá tengo más antes que venga usted con tema y con todo, porque tengo uno del Ecuador. A ver, dice aquí los presentadores de televisión, especialmente de Guayaquil, uno que se llama Santiago Castro. No sé quién será. Bueno. Santiago Castro dice, uy, es inmamable. Otro que es inmamable es el Cuy. Ah, hace pareja con Santiago Castro en Calientitos TV. Okay. Dios santo, pues no, mire el nombrecito, Calientitos TV. Ahí está Santiago Castro y el Cuy, insoportables en Ecuador. Hágale. Ya. Profe, vea, le voy a hablar de esta chica que ha compartido recientemente un video en el que esta joven grabó escenas sexuales en los vagones del metro y en el Metrocable de Medellín, incluso utilizando juguetes sexuales, y las imágenes han generado indignación y rechazo en toda la ciudadanía, quienes consideran que este comportamiento es denigrante y no respeta el reglamento del usuario ni el respeto por el medio de transporte. Dicen que si la persona es identificada, podría recibir una multa de 16 salarios mínimos diarios vigentes. Entonces, profe, nueva polémica porque hacen video sexual en el metro de Medellín. No, a mí realmente, a ver, a mí me parece que el tema sexual es una cosa tan privada, tan íntima, que es el colmo que se ventile esta situación, no, a mí eso me parece de mal gusto. La verdad, si yo veo una cosa de estas, a mí me da indignación. Puede que yo sea echada a la antigua, lo que usted quiera, pero yo prefiero otras cosas, ¿no? Eso no sé, me parece a mí, puede ser que usted esté en desacuerdo conmigo, ni más faltaba. Pero no tiene razón de ser, de modo que me parece aburrido. Claro, profe, aquí me llegan 20 mensajes, profe, pidiéndome copia del video, profe. No, pues enfermos ahí en el mundo, estamos llenos. claro. Eso de... Pero amigo... ¿Cómo se llama? No les va a dar copia de ese video. No cuente con eso. No. La verdad que si lo veo, paso. Es como, mire, lo voy a decir, yo lo dije el otro día. Hay unas chicas de Guayaquil. Sí. Sí, son como unas 6 o 7 que se han dedicado a hacer vídeos y yo, para poder criticarlos, me pongo a ver qué es lo que hacen, ¿no? Entonces salen con una camisa o un blusón ahí, sin nada abajo, y empiezan a bañarse. Y como que vienen para en un potrero, porque no hay ducha, sino que empiezan a sacan de un estanque y se echan agua. Y entonces titulan: ay, bañándome se me vio la cosita. ¿Y esto qué es? Y de verdad que no, es desagradable. No, de verdad, es desagradable. Mire, yo lo digo con sinceridad. A mí me parece supremamente aburridor eso. Yo apenas veo eso, cambio. Yo cambio, sí. En cambio, por ejemplo, ¿sabe qué me gusta a mí ver a veces? No, pero es que... eso... ¿No alcanza a ser camiseta mojada, profe? Sí. Ya... Y se meten a unos estancos ahí, unos estanquitos ahí como si fueran ríos. Sí. Y como le digo, a ver, uno para poder criticar tiene que ver. Por supuesto. Porque yo a mí es lo que me dijeron, no, yo lo veo. Me dice, oye, mira, ¿has visto tal cosa? No, pues yo primero lo veo y luego le digo mi opinión. Y son de Guayaquil. Son guayaquileñas. Usted sabe que, con respeto con el resto de la gente del Ecuador... a mí me parece que las chicas de Guayaquil son muy guapas. Yo tuve una compañera de Guayaquil muy guapita, ella, compañera nuestra de la radio, de un temperamento un poco fuerte, pero a mí me parece que rayara, ir a esto ya es rayar en la vulgaridad. Y a mí la parte, a mí me gustan las cosas estéticas, ¿sabes? A mí las cosas chambonas, ordinarias, así, no me gusta, no sé. Entonces, mándele a los 40 enfermos suyos el video. ¿Y con cuánto la multaron a la generada esta? 16 salarios mínimos. No, que si logran pillar quién es, podrían... es que meterle... no se identifica. No le pasa la cara. No, profe, porque como todavía no le han pillado los tatuajes, la gente no... Pero eso en algún momento se va a saber, profe. Bueno. Entonces, la idea es que... ¿Pero qué? ¿Pero la idea es que la avienten o qué? ¿Y van a cobrar la vacuna? Si la identifican, podrían meterle 16 salarios mínimos, profe. Oiga, un saludo muy especial a la gente de la clínica No Filter. Sin filtros, sin trucos, sin complejos. Ha llegado para marcar la diferencia. Tratamientos estéticos sin cirugía. Balón gástrico, injertos capilares, depilación láser, rejuvenecimiento facial, remodelación corporal, liposucción sin cirugía, No Filters. Es la nueva medicina estética. Encuéntranos en Victoria, en el Centro Comercial Boulevard y en la Plaza América 35. También nos encuentra en Pamplona. Reserva tu tratamiento al 644-498438. Pregúntanos por el paquete de boda. Un paquete de boda, vea. Clínica No Filter. Porque una imagen vale más que mil palabras, 100% financiado a tu medida. Que tu imaginación no se... para que tu imagen, perdón, sea No Filter. O sea, no necesitas filtro. Oiga, porque entre otras cosas, en esas fotos le meten tanto filtro que parecen a la vecina. Ya no se parecen las fotos. Más o menos como lo que le hicieron a Karol G, que la dejaron totalmente cambiada, Nicky. ¿Se acuerda que hablamos de ese tema? De modo que para que no le pase eso... ¿Ah? 10.000 de Photoshop. Sí, sí, no, no, para que no le pase eso. No filters. En Vitoria-Gasteiz, no se olvide, Centro Comercial Boulevard. Y en la Plaza Amárica, ahí está No Filter. Un saludo bien especial a Lorena. Lorena, Lorena, Lorena. No Filter. Ahora que viene la operación Bikini y la operación Narigona. Para que usted se vea bien en la playa. No Filter. Un saludo para toda la gente de No Filter que hasta ahora está en sintonía escuchando el Café de la Mañana. Y ya lo saben también que si usted necesita hacer algún tipo de reunión social, cumpleaños, bautizos, divorcios, ya saben que, ¿cómo se llama? Ustedes pueden buscar un sitio bien ubicado, bien en el centro, sencillo. Usted va a la avenida de Santiago número 18, sí. Y ahí usted encuentra todo para hacer su fiesta privada. Así, señor, en el arriero, avenida Santiago número 18, usted puede preguntar ahí, pásate y no hay ningún tipo de problema. Es que vengo a celebrar mi divorcio. Uy, hermano, listo, papá, le ponen la música de despecho, toda la que quiera. Que quiero cantar, puede cantar todo en el arriero, avenida Santiago, número 18. Otro tema, Nicky, porque me voy con canción y me voy con chistes y me voy con todo. Vea, profe, le voy a hablar de más temas de estos, de las redes que usted tanto quiere, profe. Porque en Francia quieren prohibir a los padres que publiquen fotos de los niños en internet, profe. Entonces está trabajando en una propuesta, en un proyecto, para que los padres no puedan compartir ni el nacimiento de su bebé, ni su primera sonrisa, ni sus primeros pasos, y todo eso pues que la gente quiere inmortalizar a través de las redes sociales. Dice pues que la idea es proteger a los menores, profe. ¿Pero cuál es la idea? Que es que sigo sin entender la noticia. Profe, vea. Dice que ahí, desde un informe que se hizo en 2018, que en promedio circulan en internet 1.300 imágenes de cada niño antes de que cumpla los 13 años, ¿vale? Y entonces la idea es acabar con, prohibirle a los padres que publiquen en Facebook, en TikTok y en Instagram imágenes de los niños, imágenes de menores de edad. ¿Ya? Bueno. Dice que la idea es frenar la difusión excesiva de imágenes que atentan contra la dignidad. Entonces Francia quiere prohibir por una ley que los padres compartan fotos de sus hijos en redes sociales sin su consentimiento. Pero es que un niño jurídicamente no tiene consentimiento. Ah, bueno, profe, pues que esa es la idea. La idea es que no haya más fotos de niños en redes sociales, profe. Nah, me parece, y si yo quiero sacar a mi hija que está haciendo... No, el día de su cumpleaños no lo puedo sacar. O sea, me parece que... Me parece a mí que en el mundo hay otras cosas más importantes que prohibir. Profe, pero hay gente creativa, profe. ¿Usted por qué no le gusta la gente creativa? Pero creativa, ¿qué tiene de creativo? Pues, profe, que van a prohibir publicaciones de niños... Pero por eso, ¿qué tiene de creativo? Pues que... O sea, así se evita, pues, los riesgos que pueden correr los niños. Bah. De pedofilia y esas cosas. No, pero a ver, pero si vos sacás el niño con el papá y la mamá cargándolo, ¿a dónde está la pedofilia? ¿Dónde está? ¿No? El problema está en la cabeza, ¿eh? Ya, profe, pero pues la idea de ellos es proteger a los niños, profe. Incluso amenazan, profe, que los padres puedan perder el derecho sobre la imagen de esos hijos. Nah, venga, boba. ¿En dónde es? ¿En Francia? En Francia, profe. Sí, tienen problemas más graves, como que hay paro, es programado para el primero. Llevan una semana de paros día de por medio. O sea, el gobierno tiene otras cosas, que ponga a legislar cosas serias, que no fastidie. 10 de la mañana, 53 minutos. No, de verdad, te lo digo. Hay cosas más importantes en Francia que ponerse en esa pendejada. Ahora, yo sí estoy de acuerdo que hay que regular algunas cosas, pero si usted como responsable sale con su hijo, ¿sí? ¿Qué no estás haciendo negocio? ¿Estás promocionando un cumpleaños, por ejemplo? ¿Dónde está lo malo? O sea, es que también queremos ser más papistas que el Papa y así no es. 10:54, mejor me vengo con cosas más alegres. Cerrar los ojos, o dar gracias a la vida, qué suerte. Él me dice que en sus sueños soy rocío que se esconde, como la primera noche, como el día que despierta y se duerme. Él dice que me quiere, ella dice que me quiere, que sin mi amor se muere, que sin mi amor se muere. Por tenerte, él dice que me quiere, él dice que me quiere, que sin mi amor se muere, que sin mi amor se muere. Oh, cielo, lo mejor ha sido conocerte. Ella dice que sus besos solo llegan a mi boca, que mi risa le provoca. Es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. El abogado se refiere a su cliente. Debo admitir que como ladrón usted es muy eficiente. Usted también lo es, doctor. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. .59 me ha llegado el ranking de los tres periodistas más odiados de Argentina. Eso lo vamos a dar ahora en un momento, porque por ahora nos vamos con el éxito del verano. Sí, señor, escúchelo. ¡Epa, el verano! ¿Tiene la chicharra por ahí, hombre? Métame la chicharra, hombre. El éxito del verano. No, man. Oh, paré una corneta vieja. Este es el éxito del verano. Escúchelo. Dapa es un corregimiento de Yumbo. Y el helicóptero. Ayer fui. El fin de semana fui. Y subí en helicóptero. Y hoy me vine. Y salí en helicóptero. Y hoy. Me voy en el helicóptero porque la vista es de arriba. Ay, se ve más sabroso, no me importa lo que diga, que la gente me critique. Y como dice Chucky, perdón que le salpique. Soy la vicepresidenta, viajo como sea, pero ya no viajo más ni en bus ni en camioneta. Déjense de envidia, que les acompleja. Si quiero cojo mi chaste, lo mando en avioneta. El fin de semana fui y subí en helicóptero. El fin de semana fui y subí en helicóptero. Y hoy me vine y salí en helicóptero. Y hoy me vine y salí en helicóptero. Y pueden llorar, pueden gritar, pueden hacer todo lo que quieran. Y pueden llorar, pueden gritar, pueden hacer todo lo que quieran. El 13. Y voy a seguir las veces que vaya, voy a ir en el helicóptero. Buenos días, aquí comienza nuestro Morning Show, el café de la mañana. Una mañana emocionante y llena de energía, como siempre, y nuestros presentadores.